Amor, amor, amor. No encuentro las palabras para decirte lo mucho que me haces falta. Que no puedo estar sin ti. Que eres todo para mí. Te necesito aquí. No soporto ni un segundo más. Y si tú volvieras, mi vida sería feliz. Por una noche de pasión le vendo el alma al diablo y todos mis deseos serían realizados.